Y bueno, la visión nuestra es la misma que del resto de los trabajadores del Estado, es decir, hay un presupuesto de ajuste que en el caso del Poder Judicial se ve reflejado en muchas cuestiones bastante severas. No se cubren las vacantes por refuerzo de plantas, no se cubren las vacantes o no se ponen en funcionamiento organismos creados por ley, juzgados, defensorías, asesorías, que fueron creados por ley y que lamentablemente todavía no se han nombrado al personal. Hay problemas con los insumos, con las condiciones edilicias. Es decir, el presupuesto proyectado para el 2013 en la legislatura significa una disminución relativa con respecto al presupuesto del 2012, que ya de por sí era miserable. Es uno de los presupuestos más bajos en proporción en su relación con el presupuesto de la provincia de toda la historia. Lo otro que a nosotros también nos preocupa y mucho es que no se vislumbra por parte del Ejecutivo la intención de reabrir paritarias, que en el caso nuestro, más que reabrirlas, es darle continuidad a una paritaria que en el mes de abril el gobierno decidió cerrarla unilateralmente. Nosotros queremos discutir salarios, queremos seguir discutiendo la implementación de la porcentual, pero sentarnos a discutir. No se trata de imponer nada, sino de negociar, que es el derecho que tenemos los trabajadores.